Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, te decía, ya teníamos la notita con nosotros. ¿Y por qué? Porque ayer también lo decíamos, la importancia del tema que vamos a hablar ahora, esta capacitación en resucitación cardíaca básica y avanzada. Ay. ¿Se escuchó bien ahí? Más o menos. ¿Se escucha bien? No, ahí empeoró. Estaba bárbaro, no sé qué hiciste, pero estaba bárbaro. A ver. Ahora sí. Quédate quietita, sí, quédate quietita. Quise descansar la mano. Bueno. Quise descansar la mano y apoyé el celular en la mesa acá. Estoy con Marcelo Cabrera. Subdirector Ram Maldonado. Sí, claro, decía subdirector. Sí, subdirector de Ram Maldonado, Marcelo. Gracias por la invitación. Valoramos esta invitación y además lo hemos hablado varias veces de este tema y la importancia de que la población esté informada y ojalá todos pudieran o se tomaran este tiempo para hacer por lo menos este curso. Bien, muchas gracias por la entrevista. Saludos a Jorge. Buen día. Bueno, buen día, Jorge. La importancia de que la comunidad sepa hacer resucitación cardíaca básica, sepa cómo actuar cuando hay una situación de parada cardíaca, cuando una persona que está al lado tuyo cae al piso, pierde el conocimiento, y bueno, detectar si esto es un simple desmayo, la persona responde y respira, o es una situación de paro. Y bueno, ahí lo venimos trabajando mucho y muy bien en Maldonado. Tenemos muchos desfibriladores de uso comunitario. Estamos entrenando a la gente en reconocer la situación de paro, llamar por ayuda, activar la cadena de supervivencia. Los primeros respondedores, como los policías, están entrenados. Y hasta que llega el servicio de emergencia, la ambulancia, el testigo presencial tiene que hacer masaje cardíaco de alta calidad, masajear rápido, masajear fuerte, en forma continua e interrumpida, hasta que llega la ambulancia o hasta que llega el desfibrilador, que hay que conectarlo y usarlo. Hoy en esta instancia lo que estamos haciendo es capacitando al personal de salud, a todo el personal de salud de ACE, de todo el departamento, porque una vez que la comunidad inició las acciones, luego el personal especializado tiene que dar los cuidados avanzados. Y bueno, esta es la instancia de hoy. Marcelo, ¿qué pasa, si es posible, cuando una persona está sola ante una situación de esta? ¿Qué síntomas, qué signos presenta el cuerpo como para decir, bueno, acá está pasando algo y qué precauciones debo tomar en forma inmediata si uno está solo? Bien, importantísima esa pregunta. Hay que escuchar las señales de tu cuerpo, dicen los cardiólogos. Pueden haber síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, palpitaciones, que el corazón late rápido y fuerte. Y hay factores protectores y hay factores de riesgo para llegar a esto. O sea, uno debería trabajar en la prevención antes que te pase algo, ¿sí? Los síntomas, entonces, si tú estás con dolor en el pecho, opresivo, falta de aire, dificultad para respirar, procura asistencia, busca ayuda, pídele a alguien ayuda que active la emergencia, llame a un servicio de emergencia o ir hasta un servicio de emergencia. Pero tan importante como eso, tenemos toda la semana del corazón, donde los uruguayos tenemos que hacer hincapié en los factores protectores y también contarte que estamos en Maldonado embarcados en una instancia de saber cómo es la salud cardiovascular de nuestra población, una encuesta, los 8 esenciales, y hay factores, uno debe cuidar su cuerpo, debe controlar su peso, su índice de masa corporal, debe hacer actividad física en forma regular, debe descansar adecuadamente, debe comer en forma saludable, menos sal, menos azúcar, menos grasas, ¿sí? Y debe ir a un control médico periódico para saber su nivel de colesterol, su nivel de presión arterial, su nivel de azúcar en sangre. Todos esos factores uno los debe de controlar, al revés. Cuando no sé mi presión, puede andar alta, mi colesterol, mi azúcar, cuando tengo sobrepeso, obesidad, soy sedentario, estresado, fumo, tengo más chance de que la enfermedad cardiovascular se acerque. Y además, si tengo algún añito o si tengo antecedentes en la familia de enfermedad cardíaca o ya tengo antecedentes médicos, problemas de salud, hay que adherir al tratamiento, hay que cumplir la dieta, hay que visitar periódicamente al médico. Entonces hay que trabajar en la prevención, evitar que lleguen las enfermedades. Cuando hay síntomas, consultar precozmente. A veces, che, hace una semana que me duele el pecho, me siento mal, cada vez que subo la escalera me duele, me falta el aire cuando subo el repecho. Bueno, son señales que el cuerpo te está avisando, ¿sí? Y a veces llegan antes esas señales, y igual que en el ACV también, a veces hay señales antes de que aparezca el evento. Entonces uno debe ir al médico, procurar la consulta y la visita al médico, no solo cuando tenés síntomas, sino para hacer un chequeo, un control en salud. Marcelo, hablabas de la encuesta que también nosotros ya en otra oportunidad hablamos con el doctor Machado, y realmente inmediatamente que hacíamos la entrevista con Machado recibíamos en nuestro WhatsApp el pedido de esta encuesta para que la reenviáramos, y sabemos que ha sido bastante exitosa o muy exitosa. Contanos si ya tienen más o menos alguna cifra o parámetros. Estamos recién en la etapa de difusión y ustedes son muy importantes, y agradecerle al medio. Porque necesitamos tener un N, un número de encuestados de la población de Maldonado Alta, y estamos recién en la fase inicial. Todavía no hay resultados preliminares, pues recién estamos haciendo la difusión, pidiendo a la gente que una vez que tenga el link le llegue la encuesta de los 8 esenciales, la complete y la llene, y recién estamos en la etapa inicial. Entonces no hay información preliminar. Uno ya de antemano sabe a nivel internacional valores, a nivel país tiene algunos valores, pero tenemos encuestas de obesidad, algunas encuestas que son del 2000, 2002, 2005, pero específicamente de Maldonado, la población adulta de Maldonado 2023, necesitamos esa información, y bueno, y estamos en la etapa de recolección de datos. Recordémosle a la audiencia cómo llegan a esa encuesta. Bien, en los medios sí. Lo estamos difundiendo por las redes sociales, en la CLAE, a través de la página del CLAE, la encuentras ahí, y en la mayoría de los medios, y estamos haciendo difusión en grupos, haciéndole llegar de todas las formas posibles. Pero Universidad CLAE, ahí encuentras todo lo que es el protocolo de investigación, todos los objetivos, la metodología y el link para acceder a la encuesta. Perfecto. Jorge, Marcelo, te escucho. Marcelo, así como a los niños tienen un plan de vacunación, tienen su carnet y tienen fechas y tiempos para ir a hacer controles con los médicos y demás, ¿no sería lógico que después de una edad las personas mayores, tuviesen una rutina de ese tipo como para asegurarse el médico de cabecera o a quien corresponda el hecho de hacerle un seguimiento en tiempo y forma a cada una de las personas y evitar de repente algunas sorpresas? Bien, existe, se ¿sí? llama carnet de control de salud, el viejo y querido carnet de salud. Sí. Primero que nada, cada etapa de la vida tiene su riesgo específico y uno debe transitar el embarazo, la niñez, la adolescencia, la adultez, el adulto mayor. En cada etapa de la vida hay un control específico a la salud de acuerdo a las patologías prevalentes. El adolescente hasta los 19 años tiene el carnet del adolescente, y luego tenemos hasta los 65 años, que sería el carnet del adulto mayor, tenemos el carnet de control de salud, que es obligatorio. Todo trabajador está obligado a tenerlo vigente, la ley dice, la normativa dice eso, y quien debe emitirte el carnet de control de salud es tu prestador de salud, ¿sí? Porque además es tu médico de referencia, tú tienes que estar referenciado a un médico. ¿Con qué rutina se realiza? Bueno, por ley son 5, se busca sífilis, se busca diabetes, colesterol, hemograma para ver anemias, otras enfermedades de la sangre, diabetes, colesterol, sífilis, hemograma, son los básicos. Pero tu médico, por ejemplo, si vos tenés más de 50, yo ya te voy a pedir un antígeno prostático. Si sos mujer mayor de 21, te voy a pedir, iniciaste relaciones sexuales, te voy a pedir un PAP. Si tenés más de 50, a la mujer le voy a pedir una mamografía. Si hay antecedentes en tu familia de cáncer de colon, te voy a pedir un fecatés. Que no están quien emite un carnet de salud no está obligado a pedir eso. Pero si tu médico de referencia te conoce tu historia familiar, tu historia personal, puede agregar, además de lo básico que el carnet de salud obliga a pedir por ley, puedo pedirte si tenés riesgo de un VIH-SIDA, pedirte un test de VIH, puedo pedirte otro tipo de examen si sos un trabajador expuesto a ciertos riesgos, o si sos un asmático o tenés broncoespasmo, te voy a un funcional respiratorio, o un electrocardiograma después de los 40, pero Toda persona que va a hacer actividad física debería hacer un chequeo médico, ocultarte si tenés un soplo cardíaco, ocultarte si tenés una arritmia, si los pulsos están presentes, si es necesario, si sos un fumador, puedo requerir una radiografía de tórax, si tenés exposición a tuberculosis, te puedo pedir un test específico. O sea, el médico piensa junto con el paciente los riesgos a los que está expuesto, cómo se pueden prevenir esa enfermedad y cómo se pueden despistar. O sea, el carnet de control de salud es la herramienta que existe por ley para ese control. Pero además la cultura. Uno culturalmente debería de ir al médico anualmente, una visita en salud. Así como llevas el auto al service cada tantos kilómetros o cada tanto tiempo, anualmente visita en salud al médico. Esa sería la recomendación. Me imagino tu cara, Jorge. Me imagino tu cara cuando Marcelo habla. Sí. Esto de que regularmente el control anual. Sí. Básicamente yo lo que apunto, por ejemplo, el carnet de salud a las personas mayores, por decir algo, a las personas con 55 o 60 años o más, el carnet de salud, ¿cada cuánto se le renueva? Hay dos opciones, cada 6 meses, si tenés patología odontológica, si tenés patología obesidad mórbida o si tenés una patología, una diabetes no controlada, una hipertensión, o sea, si te detecta una enfermedad que requiere una atención, se puede renovar solo por 6 meses el carnet o por 2 años si tenés un completo bienestar, están todos los análisis bien y los exámenes también por 2 años. Pero ahí hay un pacto con tu médico, si yo te, Jorge, venía en 3 meses, venía en 6 meses, te veo en 1 año, la obligación del carnet es bianual, o 6 meses o 2 años. Pero con el médico te puedo decir, mira, quiero en 6 meses pesarte, quiero en 3 meses hacerte el colesterol de vuelta, arranca ejercicio, tomate la presión. Eso tú con tu médico lo debes pactar. La ley dice bianualmente. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, hacer promoción en salud y hacer prevención de enfermedades. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.